piensas en volver ahora. Ya nunca más te perdonaré. Cuando dijiste te amo y todo fue mentira. Mas deja de fingir y márchate. No juegues más, mi amor terminó. Y de aventura sé que vivirás, porque no sabes amar. Sentir.